Estoy loco porque pasé todo en una noche. Y vas a sentir una sensación dentro de ti. Hay algo que no se puede evitar, nena. Sentir como tu cuerpo debe venir a mí. Encendida.